Radio Voz. Estamos presentes en el centro económico de la ciudad desde Baja, capital de la provincia Morón, Santiago. Nuestro invitado, con mucho gusto, nuestra audición. El segundo crecimiento de nuestra calidad.